varios tópicos. Hablaremos de la conmemoración del Día de la Mujer y entre ello, pues esta discusión sobre la penalización del aborto. Hablaremos también, pues, de estas afortunadas huelgas y paros en algunos países del mundo, como en Argentina, en España, en otros países europeos, y las marchas realizadas aquí en nuestro país. También hablaremos de la huelga en la UAM, que se sigue alargando por, pues, por un lado, las autoridades universitarias, y por otro lado, pues algunas formas o imprecisiones del sindicato. Pero por otro lado, ahora entra otro tercer protagonista, que es el Sindicato de Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, SPAWAM, que pues a través de las autoridades están convocando para una reunión para el día 12 para estar en contra de la huelga. Y pues hablaremos también de los medios de comunicación, hablaremos un poco de ello. Pues bien, agradecemos de antemano el favor de su atención, y pues vaya nuestro saludo para nuestros camaradas Lirio Blanco, Mona Lisa, Mupi Pai, a Katy, a Gloria AMLO, y también a quienes nos escuchan dentro y fuera del país, a quienes nos escuchan en Toluca, en la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, en Estados Unidos, en la Ciudad de México, en Ixtapaluca, en otra vez desde Estados Unidos. Cuando yo diga Estados Unidos, no está especificado el lugar, pero nos escuchan desde ahí. Desde la Ciudad de México, Estados Unidos, nos escuchan también a quienes nos escuchan en Los Ángeles, California, en Chalco, en Texas, en Dallas, Texas, en Toluca, en otra vez en la Ciudad de México. Vaya, también un saludo para quienes nos escuchan en Oaxaca, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Chimalhuacán, déjenme ver de dónde más, porque esto ya se atoró. Bien. Pues sean bienvenidos también a quienes nos escuchan por allá, por Barcelona, en Madrid, en Francia, en Argentina, en Bolivia y en todos estos lugares en donde nos hacen el favor de su atención. Sean bienvenidos aquí en Radio La Nueva República. Pues bien, hablaremos primero de los medios masivos de comunicación. Y esto de las redes sociales, de los youtubers, de las radios alternativas como es Radio La Nueva República y Radio AMLO, pues han estado inmersas, sobre todo estas dos radios y otras que son las radios campesinas, las radios que están pues en los diferentes estados, que han tenido una gran cantidad de limitaciones. Por ejemplo, las radios campesinas no pueden anunciar por ningún motivo ningún producto. Y las radios alternativas, pues no tenemos un lugar fijo para trabajar, ni son abiertas. A diferencia de estas radios que tienen una concesión del Estado para poder trabajar las ondas hercianas, hertz y megahertz, AM y FM, pues con toda libertad tienen esa concesión por diferentes una gran cantidad de años, y pueden pues lograr altas ganancias mediante el anuncio de productos hacia los radioescuchas. Pero no solamente eso, al gobierno no se le debe olvidar que esta radio, esta concesión, tenía también una parte en la cual el gobierno tenía un porcentaje de tiempo para el gobierno y a horarios que se determinaba pues de común acuerdo, y en la cual el gobierno podía dar los anuncios del desarrollo, el proceso y la aplicación de sus políticas, y que en el tiempo de el burro parado de Fox fue el que quitó ese tiempo, lo redujo a su mínima expresión, el tiempo para el gobierno en esas radios. No se nos olvide que el burro parado de Fox decía que él era un gobierno para los empresarios y de empresarios. Y ya vimos las consecuencias y las estamos viviendo de esto. Y sobre todo en las radios. La radio, posteriormente, y en todos los gobiernos, desde Salinas de Gortari hasta la fecha, se les ha entregado una gran cantidad de dinero para que estas radiodifusoras, estos chayoteros como López Dóriga, Ciro Gómez Mierda, Ricardo Alemán, todos estos youtubers como Chumel, Loret de Mola, todos estos que hablan mierda del gobierno, de la gente de Morena y de la gente progresiva y que votó por Andrés Manuel López Obrador, pues se han dedicado a vilipendiar, a atacar al gobierno, y cualquiera cosa que haga el gobierno, pues tiene una crítica de estos chayoteros, que evidentemente tienen una, no solamente la consigna de joder, sino de minimizar lo que este gobierno está haciendo, y que es constante incluso en las conferencias llamadas mañaneras, y que pues siguen y siguen. Y volviendo a las radios alternativas, cuando Radio AMLO nace un 27 de julio del 2006, después de las elecciones, y como producto de este atraco, de este robo de la presidencia, pues se forma Radio AMLO, y con la consigna de romper el cerco informativo, y al año siguiente nace Radio La Nueva República, también rompiendo el cerco informativo. Y una de las virtudes de estas radios, de nuestra radio, es que no hay protagonismos, y que eso ha ayudado. Y que también, como en el caso de su amigo Bono, pues trabajamos las más de las veces con nicknames o apodos que nosotros mismos escogemos, precisamente porque en ese 2006 hasta el año pasado, debíamos cuidarnos de estos gobiernos, de la represión y demás. Y que ha habido golpes contra las radios, las ha habido. Una de ellas, y la principal, el espionaje a través de las redes, el grabar nuestros programas. Ahora estamos tratando de localizar, a ver si está abierta esa información. Ahora que está abierta la información del CISEN, que tanto nos graban, porque nos hace falta grabaciones de ese tiempo. Y también, como en el caso de Radio AMLO, de un camarada desaparecido allá por Córdoba, Veracruz, y que aún no se sabe de él. Así como amenazas dirigidas, amenazas directas y demás. Pero ahora, y a pesar de todo eso, Radio La Nueva República ha seguido trabajando con los camaradas, con esa enjundia, con esa con esa convicción de izquierda en apoyando las causas justas, apoyando a López Obrador, pero también criticando lo que hacen los chayoteros y toda esta parafernalia de derecha que ahora intenta atacar a las redes a través de bots y demás. Hemos hablado mucho aquí de ello. Una de las cosas que es orgullo de esta estación de radio alternativa, La Nueva República, es haber ganado el Premio Nacional de Radio, de Periodismo en Radio Alternativa o Radio Ciudadana del Club de Periodistas de México. Y eso nos llena de orgullo y nos da para hablar más con la libertad que siempre nos ha caracterizado. Pero también hemos comentado aquí que la derecha se está reorganizando, no solamente a través de la radio, a través de estos líderes de opinión, entre comillas, López Dóriga y demás, a través de una gran cantidad de mentiras por la radio abierta, por la televisión, por la prensa escrita y demás. Y eso da mucho enojo, pero da tristeza porque necesitamos más radios abiertas, que de hecho no hay radios abiertas y libres como es Radio La Nueva República, para difundir la verdad objetiva de las noticias que ocurren en nuestro país y, desde luego, bajar y poner en su lugar a todas estas fake news de los periódicos, la radio y la televisión. Porque no es suficiente que escuchemos a López Obrador con un esquema que de suyo, de a poco y con el ataque de las derechas, va a ir bajando. Y eso lo vemos con la calidad y el tipo de preguntas que se hacen en esta forma. Andrés Manuel nos anunció que ya se estaba en radio, en el Spotify, pero no es suficiente. Y creemos que una radio oficial es necesaria, además de las que ya existen, y una televisión también, como lo era TV Azteca, que era Imevisión y que era del Estado y que fue vendida también por Salinas de Gortari. Y todos estos 60 mil millones de pesos anuales que recibían las televisoras y las radios y los periódicos, se vieron mermadas con el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Pero lo que sí creemos y seguimos pensando que la derecha se sigue organizando, y lo vemos en las redes sociales. Una Chumel que está fastidiando junto con otros a los youtubers que empezaron hace unos 3 años, pues precisamente en tratando de hacer un periodismo civil, que ya habíamos dicho que este término y práctica lo acuñó don Francisco Huerta, y que por ello fue corrido de la W, de ABC Radio, de Radio Educación, pero él le llamaba a esto de que la gente informara a la radio o al periodista en turno, pues los sucesos más relevantes que ocurrían en sus lugares de residencia. Y que estas radios alternativas, la Nueva República, la Radio AMLO, pues también era la forma de dar notas, como el caso que le tocó a un servidor dar de esa violación por parte de un pelotón del ejército allá en la Sierra de Songolica, y que el beato beodo genocida Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón dijo que había sido un problema de el estómago. Háganme ustedes el favor. Y así, una gran cantidad de notas que venían, como en el caso de Oaxaca, esa represión que hubo en diciembre de ese mismo año, y que también de viva voz se transmitió por estas estaciones de lo que acontecía. Y a todo ello, estas radios han estado trabajando sin ningún apoyo absolutamente de nadie. De hecho, han sido reseñadas en algunos libros, artículos, unas veces atacándolas de que se recibía dinero, otras más agradeciendo la existencia de estas radios. Pero esto me lleva a ver también que la derecha se está organizando en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y están mandando una gran cantidad de noticias falsas y que se replican, y que aquellos que son tuiteros pues las replican, o en el Facebook, y se viene una serie de mentiras que cree la gente, así sea de cualquier tópico del gobierno, o como el caso de las huelgas, como en el caso de la huelga de la UAM, como en el caso de ataques al derecho o a la libertad de expresión, como el día de hoy. Y también señalábamos que se están reorganizando y que todo mundo decía que como no tiene dinero ya, ni pago de chayoteros, las radios, los periódicos y las radios, pues que estos ataques cada día han sido más y más duros. Y eso pues nos preocupa, y nos preocupa además porque Andrés Manuel lanza que va a darse un apoyo o la publicidad del gobierno a estas radiodifusoras o periódicos para que no haya despedidos. Y pues ya vemos que a una respuesta quizá coherente por ver esta o evitar el desempleo de los camaradas periodistas, probablemente sea una premisa verdadera. Lo que no es verdadero es que las respuestas que dan, como el caso en la que se queja el presidente del periódico Reforma diciendo que se le pidió y le llegó un correo para que se presentara a declarar por 12,000 pesos. Y que además, si ustedes leen esa parte de Reforma en online, las respuestas de ataques, las respuestas racistas, las respuestas de toda esta gente que está enajenada por el Reforma y lo que diga Reforma, pues entra realmente el coraje. Así pues, tenemos varias alternativas. La creación de radio oficial del gobierno de la Cuarta Transformación, una televisora de la Cuarta Transformación, el reconocimiento de las radios alternativas como una función social, y que, reitero, no se requiere, no hemos recibido ningún dinero de ninguna parte. Antes bien, toda esta radio que ustedes escuchan, pues es pagada a través de nosotros, desde, en el caso de la Nueva República, desde el 2007 a la fecha. Así pues, reiteramos eso, y que también se active también con un periódico de la Cuarta Transformación a nivel nacional o quizá local, pues a través de Notimex, que es la agencia oficial del gobierno mexicano, y que pues ya está la compañera periodista San Juana Martínez. Y sí, creemos que hay que ver bien si esto es pertinente, esta propuesta de darles dineros, aunque fuera la mitad de lo que se daba en el gobierno pasado corrupto, también es una cantidad muy fuerte para estas situaciones. Pues bien, estás aquí en Radio La Nueva República y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Estás en la Hora del Lobo Estepario con tu amigo Bono, y pues felicitamos a todas las mujeres de México y del mundo por una celebración más del Día de la Mujer, y que también desde que están estas radios alternativas se ha hecho una propaganda, análisis, programas monográficos acerca del estado de las mujeres. Y también quiero recordar que en otros países las radios libres y alternativas son al aire, como en el caso de las radios argentinas, que ahorita con el hipócrita apeñanietado de Macri, pues está cerrando a todas las radios y está quedando solamente una que se llama La Tribuna, Radio La Tribuna, es toda la radio La Tribu, Radio La Azotea, Radio El Pasillo, y que están siendo agredidas y reprimidas por el gobierno de Macri. Bien, vamos a escuchar música dedicada a las mujeres. Mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan

soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja. Me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente. Ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Coño, esta mujer es la hostia. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Pues bien, regresamos aquí en Radio La Nueva República, en la hora del Lobo Estepario con su amigo Bono, y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Pues bien, continuando con nuestro programa, hemos de decir también que de alguna manera, cuando nuestras radios alternativas nacieron, el objetivo era informar de una manera veraz lo que ocurría en nuestro país. Pero también otro objetivo era educar a los radioescuchas, de mostrar trabajos relacionados con los movimientos sociales, con procesos que se dan dentro de la sociedad, como el feminismo, como esto que ahora está de moda, que es el bullying, el acoso moral en el trabajo, el acoso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues hoy es un día de conmemoración del Día de la Mujer, y que pensamos que debe ser todos los días, no solamente el reconocimiento por parte de los hombres, de nosotros los hombres, el entender que la mujer también es un ser humano como nosotros, que estamos pues inmersos en una sola categoría, que es el género homo, y que implica a hombres y mujeres desde el punto de vista de la evolución y desde el punto de vista antropológico. Pero también este desarrollo de pues del feudalismo, el capitalismo, el neoliberalismo ha permeado en toda la sociedad y ha ideologizado la forma del trato a las mujeres, y que se ha transmitido de generación en generación. Que si la mujer manda en la casa, al final de cuentas, que si la madre es la que crea a los machos, que si la sociedad, que si muchas cosas son las que podemos poner en la mesa. Pero la realidad es que no nos ha caído el 20 de que hombres y mujeres tenemos las mismas características de seres humanos. Y así es corrientemente que a la mujer se le maltrata, se le vilipendia, se le ataca, se le envidia las más de las veces, se le subestima, se le trata como un ser inferior y demás. Escuchando algún programa de análisis, decían que si a las mujeres se les diera las mismas prebendas que al varón, como una de las cosas que siempre ocurren, que es el pago igual de salario a trabajo igual, el Producto Interno Bruto subiría o participaría en un 25% más de lo que se está produciendo en este momento. Y eso es bueno porque recordemos que el salario tiene que ver con la adquisición, primero con la producción de objetos, cualquier tipo de objetos, con las mercancías, y la distribución de estas mercancías, al haber salarios adecuados, pues hay una mayor adquisición, con lo cual el dueño de los medios de producción, de las fábricas, pues adquiriría mayor ganancia, además de la que de suyo gana la plusvalía con el trabajo de los obreros, de los trabajadores. Y así, pues la mujer también pasaría a ser una consumidora. Y este es el esquema, pues, de un sistema capitalista, desde luego, que ha sido imposible, pues, quitarlo, pero el dragón sigue vivo. Pero sí, se pueden hacer algunas cuestiones de darle la vuelta y darle la prebenda a las prebendas y darle su lugar a las mujeres. Y eso es muy importante porque una de las cuestiones que la mujer hace es un papel que el varón no hace ni la tercera parte de lo que hace, de lo que hacen las mujeres. Ser amas de casa, madres, ser esposas, pero además en muchos, muchos casos en estos tiempos también trabajadora. Entonces se enfrenta a dos escenarios, el del trabajo y el del hogar. Y mujeres intelectuales hay muchas. Hay algunas también que son pues machistas, como Denise Dresser, por ejemplo, o como esta señora de Morena, que Lili Téllez, si mal no recuerdo el nombre, porque a veces no son tan son tan intrascendentes que olvidamos muchas veces pues sus nombres. Y esta señora pues se molestó porque le pusieron una pañoleta en su curul. Pero ¿en qué contexto se da esto? Pues el contexto se da en que en el estado de Nuevo León, pues hay una iniciativa, hay una ley que penaliza, judicializa el aborto en las mujeres. no importando si fue producto de una violación o producto de un padecimiento fisiológico de la mujer, eso no importa. Pero se criminaliza. Algo que también estaba en, o está en otros estados y que no se lleva a cabo. En México, en la Ciudad de México, ahora, ya el aborto está permitido. Hay una despenalización del aborto. Hay ciertas limitaciones para un aborto, como son hasta las 12 semanas, y que también puede ser realizado producto de una violación y demás. Pero resulta que en el estado de Nuevo León, en Monterrey, se está legislando para penalizar el aborto. Y pues esta discusión que se suscitó en la Cámara de Senadores por parte de la señora Lili Téllez de Morena, cuando un pañuelo verde, símbolo internacional de la lucha femenina por el derecho a decidir, se molestó porque ella no estaba de acuerdo con que la mujer abortara. Y nosotros creemos que lo que debe primero verse es que hay un choque ideológico entre estas mujeres que prohíben, que vomitan el aborto, pues tienen una ideología primero de derecha, segundo, pues digamos que religiosa a ultranza, y por último una práctica de derecha en contra de sus propios congéneres, de las propias mujeres. Esto ha hecho que haya una división entre las mujeres, de un choque ideológico, de un choque y de la pues la producción de mayor violencia entre hombres y mujeres y entre mujeres contra mujeres. Nosotros pensamos que estas actitudes que son producto de esto que ya hemos dicho, ideológico, religioso, pero ideológico de derecha, en contra, pues de una mejor vida para las mujeres, es lamentable, ya que esta criminalización es una lacerante realidad. Según La Jornada, entre 2007 y 2016, al menos una persona fue denunciada cada día por aborto y al menos 300 se encuentran presas por este motivo. Esta situación es un atraso de la civilización impresentable por cuanto supone el uso de la ley para perpetrar la imposición prejuarista de una moral religiosa específica sobre la vida privada. Así es que todo ello nos lleva, desde luego, a ver que esta ley que se vaya a tratar y las propuestas que quiera poner los derechosos y pues la señora Lilia Téllez, pues también debe entrar a discusión, porque no es lo que piense un grupito, un grupúsculo. Recordemos aquel episodio en el que una agrupación religiosa y a la cual se le daba una ONG, a la cual se le daba también dinero del erario público, o sea, por parte del gobierno, liderada por un tal Limón, y que se dedicaban a ir a visitar a las niñas que habían sido violadas, a las mujeres violadas, a las delegaciones, hospitales, para decirles que no abortaran, que era pecado. Así pues, esos casos resultaron con un niño que ahora tendrá unos 10 años, o niños como por 10 años, a raíz y resultado de esta ONG de derecha y apoyada por la iglesia. Le pidieron en qué había gastado este señor y resultó que gastó en plumas Montblanc y tangas. Una aberración total puesto a la práctica por parte de la derecha. Creemos nosotros que esta ley que salga ponga primero de manifiesto la libertad de decidir por parte de las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. En primer lugar, porque desde el punto de vista biológico, y aquí no metemos a Dios ni a la ideología, desde el punto de vista biológico, antropológico, hay una variabilidad humana en cuanto al cuerpo, en cuanto al ser de sí mismo. Cada uno es diferente y propio. No hay uno igual, ni genéticamente, ni físicamente, y mucho menos en la conciencia y el pensamiento. Por ello, debe legislarse primero a la libertad de decisión de las mujeres, de decidir sobre su cuerpo, y de más leyes para que sean respetadas como seres humanos y que tengan los mismos privilegios del hombre en todas las esferas en las que estos y estas y estes se muevan. Es lo más sano para una sociedad, lo más sano para evitar la violencia, y así el lugar que tiene la mujer, incluso para defenderse, debe ser, pues, objetiva, intensa y además pronta. No es posponiendo este tipo de discusiones, dado que nos está afectando a toda la sociedad. Se está creando una división y una violencia entre hombres y mujeres. Así pues, pugnamos porque sean leyes justas, leyes que deseen las mujeres y que se sigan manifestando por ello. Así pues, en este 8 Día de la Mujer, 8 de marzo, participaron también, desplazadas de la Sierra de Guerrero, colectivos indígenas, hasta sumar 25.000 indígenas aproximadamente, y pues con cantos, todas las mujeres se pusieron a marchar en la Ciudad de México. Cantaban consignas. Primero fueron las feministas radicales, luego familiares de mujeres desaparecidas o violentadas, y después más feministas. Y esto es bueno porque a final de cuentas el feminismo radical comunista, o como quieran, va dando una, pues una relación entre un grupo de seres humanos que merecen ser como todos los seres humanos, como usted, como yo, como aquel, ganar lo mismo, decidir sobre su cuerpo, no ser violentadas y demás. Pues enhorabuena, y muchas marchas de estas y muchas manifestaciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que estas leyes se hagan justas. Pues bien, estás aquí en Radio La Nueva República, transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Y vaya, saludos para Lirio, Mona Lisa, Mupipay, Katy, Gloria AMLO, Lirio Blanco, que nos escriben aquí que AMLO dobla calificadoras y negocian nueva evaluación para Pemex y el peso se va por las nubes, o al revés, el dólar va bajando de precio en pesos. Somete a bancos y obliga a devolver las Afores que se robaron el año pasado. Eso nos dice nuestra camarada Lirio Blanco. Así pues, debemos seguir, pues, señalando todas las prebendas de las cuales, a las cuales se le negó a este pueblo mexicano, y que en ese sentido estamos atrasados en relación a otros países. Pues bien, estás aquí en Radio La Nueva República y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Un saludo también para Vicky, que nos están escuchando, y más adelante hablaremos de la huelga, que nos ha llegado una gran cantidad de información y trataremos de desahogarla. Vamos a escuchar un poco de música para todos ustedes. Siempre la mira la visión global que va forjando a cada paso mi entorno local. Son las historias de un poeta en el Distrito Federal, con odio a la derecha y al zócalo millones con la izquierda tiran flecha, con arte que es para sublevarte, con letras que ayudan al espíritu a educarse. Felicidad que es producida por las cosas más sencillas, cambiamos de semblante contra aquel que te hizo fraude en las casillas. Es la cerveza en la bohemia de la plática política, la crítica constante a su estilo de vida típica. Es el gatillo de Siqueira, vecino de Rivera, con Marx y Luxemburgo en la manera, el grito marginal racializado, mirada nunca bajo, un hombre nuevo comprobado. Es cierto, su inclusión es el sistema, no se niega, pero es a la cabeza y corazón que su control nunca nos llega. Tiré los formalismos, la estética moderna y absurdos minimalismos, lo dijo el comandante Chávez, todos por un nuevo socialismo. No hay como ser autónomo. Amante del romance, más jamás romántico en retórica, no. Como reuniones de rebeldes en Starbucks discutiendo sobre propiedad calórica, y luego vienen consternados que a salvar nuestros países en busca de encontrar con sus raíces, toman un par de fotos, dos tequilas y regresan tan felices, creyendo estar graduados de la escuela zapatista. Y no te has dado cuenta que el pueblo y el esteta si te miran como un típico turista. Es fácil disfrazarse de guerrero zapoteca o con iconos de Olmeca. Es peligroso debatir con boca floja si no sabes lo que es una biblioteca. Tomen de regreso su visión imperialista, guárdate el disfraz de progresista y toma de regalo el manifiesto comunista. Autónomo, wanna hold you, Mary. Dueño de mi alma, no. Dueño de mi alma, no. Wanna hold you, Mary. Dueño de mi alma, no. Dueño de mi alma, no. Wanna hold you, Mary. Dueño de mi alma, no. Dueño de mi alma, no. Dueño de mi alma, no. Y no es orgánico que el

quedé dormido con la televisión prendida, con la radio prendida, lavadora prendida, licuadora prendida, con el cigarro prendido, y prendí fuego a la casa con mis sueños lucidos de bonzo, de bonzo. Se quedó dormida con mi conversación prendida, a la almohada prendida, con las luces prendidas y las ganas prendidas, tan apagada la orilla que prendí fuego a la cama mientras ella dormía de bonzo, de bonzo. Y me fui al cielo poco después de aquel incendio, con el alma entre fuego, con aureola de fuego, con la cara de fuego, tan aprendido por fuego, que prendí fuego en el cielo. Dios está en el infierno, de bonzo, de bonzo. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república. Pues bien, continuamos aquí en Radio La Nueva República y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Y vaya pues, saludos para quienes nos escuchan fuera, dentro y fuera de la República Mexicana, de Ixtapaluca, de Nicolás Romero, de Coacalco, de Chimalhuacán, de Los Ángeles, de San Luis Potosí, de Ixtapalapa, de la Ciudad de México, de los Estados Unidos, de Middletown en Massachusetts, déjenme ver de dónde más, Ciudad de México, Barcelona, Distrito Federal, y bueno, se repiten muchos de la Ciudad de México, en Monterrey, en los Estados Unidos, en Dallas, en Xochimilco, Naucalpan, en Nogales, Sonora, y pues de ahí reciban un caluroso saludo y un abrazo fraterno de su amigo Bono. Pues bien, continuando con esto que estamos hablando y que es pues de lo que vamos a tratar, escuchamos al Coyote Hambriento, un rockero de Chimalhuacán con tacos de suadero, y con ya Jaime López con Bonzo, que fue el escritor de las canciones de muchos cantantes de los ochentas, entre ellas a la Tusein, que cantaba sus rolas. Pues bien, continuando con nuestro programa, les diremos a ustedes que la huelga que se inició el 1 de febrero del 2019 en la Universidad Autónoma Metropolitana, y que pues sabemos que ya hay otras huelgas, como de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Chapingo, de profesores y de personal administrativo, y que pues no se han resuelto después de 10 pláticas entre autoridades universitarias y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al respecto, la nota de hoy en La Jornada nos dice que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM rechazó las propuestas hechas por la administración universitaria en materia de violaciones al contrato colectivo de trabajo, y de acuerdo con Jorge Dorantes, secretario general de Organización de los Trabajadores, en esas mismas propuestas hay algunos avances sobre los que el sindicato trabajará en las próximas mesas de negociación con las autoridades. La huelga inició el 1 de febrero y tras 10 sesiones de negociación con la mediación de funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no se han logrado entre los acuerdos entre el CITUAM y la administración de la UAM. Dorantes pidió a la comunidad universitaria tener paciencia frente a la huelga, pues esta lucha no es solo por los sindicalizados, sino para los alumnos y académicos, dijo en conferencia de prensa celebrada este viernes en la sede sindical. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Prácticamente no se está dando chance que entren los periodistas y pues solamente se está transmitiendo en la página del CITUAM en Facebook, lo cual no nos da esa amplitud de información que requieren alumnos, profesores, trabajadores y la gente en general, por lo que hay una gran cantidad de noticias falsas, de grupos que se aprovechan y que son incluso apoyados por las autoridades de la Universidad Metropolitana, y que pues hablan como un sindicato en formación, y que pues en realidad lo que han hecho para decir ese porcentaje que según no está de acuerdo con la huelga, pues prácticamente es menos de un tercio de la cantidad de trabajadores académicos. Al respecto hablaremos más adelante. Pero continúo con esto, que el representante sindical reiteró que los ofrecimientos de la administración han sido insuficientes para satisfacer las demandas de los trabajadores. El sindicato demanda un aumento del 20% y el rechazo a la oferta de la universidad de un incremento salarial de 3.35%. El otro motivo de la huelga es una demanda de atención a lo que el sindicato considera violaciones al contrato colectivo, que son la falta de plazas, contratación de personal de confianza en lugar de empleados de base y contrataciones irregulares, entre otras. El sindicato demanda 448 plazas entre ellos lugares de nueva creación, y la administración ha ofrecido 218 plazas, de ellos de nueva creación. Dorantes explicó que el sindicato considera insuficiente ese ofrecimiento, pero que se analizará la y negociará en las próximas mesas de negociación. En un pronunciamiento, el CITUAM planteó que el aumento salarial podría hacerse al interior de la universidad, si las autoridades destinan a ellos recursos que hoy son utilizados para las remuneraciones de funcionarios y mandos medios. Indicaron que, de acuerdo con la información entregada al sindicato por la administración, la UAM destina 916 millones de pesos a apoyos y sueldos de funcionarios, mandos académicos y administrativos, y que con 10% de ellos se podría ofrecer un aumento de 10% al personal administrativo y académico. Los trabajadores estiman que si las autoridades federales otorgaran un aumento de 0.5% al presupuesto de la UAM, se podría otorgar un incremento salarial de 3% a todo el personal. Pues ese es lo que tenemos aquí, y al respecto de esta huelga han surgido algunas voces pues que están en contra de la huelga, pero entre ellas la del SPAGUAM, un sindicato de profesores de la UAM, que realmente tienen o se formaron en la huelga anterior, que llevó también un par de meses y que pues realmente no se ha consolidado, y que además los titulares o el titular del contrato colectivo pues es el SITUAM. Y por otro lado, a este sindicato pues es guiado, entre comillas, dándole lineamientos y demás, de profesores administrativos y asesores de la UAM para realizar esta encuesta, que según hicieron mandando correos electrónicos a través de redes a todos los profesores para una encuesta, que si están de acuerdo o no con la huelga y que si hay que regresar a trabajar a la universidad. Y ese porcentaje es el que están manejando. Pero el otro error es que también por formas de hablar, formas de decir y de pedir del sindicato ante las autoridades y estas cerradas, pues la comunidad de profesores pues les llegó la mala información de que querían bajarles sus becas, sus estímulos para otorgar ese aumento solicitado. El programa antepasado tratábamos este caso y dábamos ejemplos de cómo un profesor titular y un asociado tienen que pasar por una evaluación de productividad, como son la docencia, la investigación, la participación en congresos como ponente, como asistente, las ponencias presentadas, libros escritos, artículos en revistas y demás, y que para ello pues debe juntarse 5,000 puntos para el titular y 3,000 para el asociado. Y que también otra de las cosas es que no se han dado cuenta que en algunos unidades, por ejemplo en Xochimilco, la figura del profesor ayudante pues prácticamente no existe. Así es como estamos en este momento. Sin embargo, las autoridades al respecto proponen en la última reunión, y nos consta porque la vimos en el Facebook, de que habría un ajuste, se tendría que hacer un ajuste a los profesores de base, titulares y asociados, para pues no lo dijo explícitamente, pero sí lo dijo tácitamente, que se iban a disminuir o a equilibrar para tener ese aumento. Al respecto, quiero leer también lo que el 4 de marzo, una carta que se le dirigió al rector Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector general y presidente del Colegio Académico. Recordemos que en el Colegio Académico de la universidad, pues es donde se distribuyen los dineros, pero aquí hay una cosa muy importante, que es lo que pretende también las autoridades universitarias, que esta parte del poner o el aumentar el sueldo pues tendría que tratarse en el Colegio Académico. craso error, porque el colegio académico no ve aumentos de ello, porque son exclusivamente entre el sindicato y las autoridades. Pues bien, esta carta que se mandó el 4 de marzo al rector general y que es presidente del colegio académico, que reúne a todos los consejos de las cinco unidades de la UAM y se forma el colegio con los directores de división, los rectores de las unidades, los jefes de departamento y los representantes de cada consejo académico. De tal suerte que, pues ahí es donde se tratan las solicitudes de presupuesto y demás, y quien ve lo de la parte de el pues más apoyo a las autoridades, a la Cámara de Diputados, pues son las autoridades universitarias y el patronato. Esta carta dice: si el pasado 20 de diciembre del 2018, en la sesión 452, varios miembros de este colegio académico se dirigieron al pleno para preguntar si la UAM adoptaría las medidas de austeridad republicana emprendidas por el nuevo gobierno federal, dado que el rector de la UAM y el Politécnico ya habían anunciado que devolverían parte de su salario a la federación. Miembros de la comunidad universitaria asistieron para exigir una mejor distribución del presupuesto universitario, reorientación de recursos destinados a pagar estímulos y compensaciones de la alta burocracia universitaria para las actividades sustantivas, transparencia y rendición de cuentas de los recursos financieros universitarios. Al hacer estas demandas históricas por parte del movimiento estudiantil y retomándolo por última vez en el paro de 2016. Ante los planteamientos expuestos, varios miembros de este órgano colegiado catalogaron de moda, de ridículo e incluso indigno la reducción en los salarios de los funcionarios. Por parte del rector, se comprometió a analizar el tema sin establecer tiempo para ese análisis. Lo que de facto fue una negativa para aplicar la austeridad en el ejercicio 2019 y un silencio cómplice por el resto de los órganos personales presentes en dicho órgano colegiado. Y sí, porque desde el rector general, rector de unidad, directores de división, jefes de departamento, tienen un sobresueldo por realizar dichas actividades y una vez que terminan su periodo de 4 años, pues todavía tienen 2 años más para recibir esa cantidad que se les da, con el pretexto de que como no meten solicitud de becas, de estas becas que hablamos de 5,000 puntos mínimos para obtener la beca, pues es con lo que salen de ello. De hecho, a los jefes de departamento, pues también se les da automóvil. Bien, continúo con la carta. Es importante señalar que el colegio académico se compone del rector general, el secretario general, 5 rectores de unidad, 15 directores divisionales, 15 miembros de representantes del personal académico, 15 miembros representantes de alumno y 5 miembros del sector administrativo, siendo así el 37% de sus miembros personal de confianza que ejerce una mayoría sobre cualquier sector. Y se refiere, desde luego, a los rectores, a los jefes de división y a los jefes de departamento. Vemos con preocupación la actual situación por la que atraviesa la universidad y en particular que en las mesas de negociación de la UAM con el sindicato, que las autoridades hayan reiterado en diversas ocasiones a los órganos colegiados como una posible solución al conflicto una vez levantada la huelga, son pretexto de ser estos los que aprueban el presupuesto universitario, en particular colegio académico, por ser el que aprueba el presupuesto en su totalidad. Sin embargo, cuando hemos querido incidir en la modificación de dichos presupuestos en los diferentes órganos colegiados, ya sea divisional, académico o colegio, sea para solicitar personal para el mejoramiento de un servicio o tocar el tema, se nos da una negativa, pues todo lo que tiene que ver con sueldos, salarios y contrataciones se reitera que se trata con el sindicato y las compensaciones y estímulos no se explica de qué manera se otorgan, se aumentan o se disminuyen. Por lo tanto, el argumento que han esgrimido es una falacia. Estamos ciertos de que la universidad tiene la solución en sus manos y que todos los órganos personales, desde el rector hasta directores de división, están en un momento decisivo donde pueden, en un acto de justicia social, hacer una reducción en su salario y las compensaciones que se dan al término del cargo, de acuerdo a un verdadero compromiso institucional. Por una universidad abierta al diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y con verdadero compromiso social, los consejeros colegiados, alumnos, todos los alumnos propietarios, consejeros colegiados, Lucero Carolina, Alfonso Gómez, Adrián Jair, Miguel Ángel, todos representantes de sociales, de biológicas, de Xochimilco, Azcapotzalco, están con esta cosa, con otros consejeros de Azcapotzalco, de Xochimilco, del personal académico y consejeros divisionales. Pues esta es la carta que mandan los consejeros al rector general como presidente de colegio y como rector general. Vamos, más adelante daremos otros pormenores e inicio y continúo con una entrevista que le hicieron al secretario de acuerdos del SPAGUAM para que comentemos algo al respecto. Estás aquí en Radio La Nueva República en la Hora del Lobo Estepario con tu amigo Bono y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Regresamos aquí con ustedes, con su amigo Bono en Radio La Nueva República, y tenemos una nota importante que nos llega de algunos camaradas, que hay que decirle a la Secretaría de Trabajo y Autoridades de Migración y a las Secretarías de Relaciones Exteriores que Windarmex es una empresa española constructora de infraestructura eólica asentada en el corredor industrial de Altamira, Tamaulipas, México. Los trabajadores mexicanos que ahí laboran están siendo víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores mexicanos, obligándolos a labores peligrosas e insalubres y jornadas extenuantes sin respetar sus derechos, ejerciendo frecuentemente y constante acoso laboral personal por parte del gerente de dicha empresa, Arturo Mompardo, al margen de su contrato individual de labores y al margen de sus derechos legales consagrados en la ley de la materia. Estas son las bondades laborales de la reforma energética para nuestro país, y hay que estar atentos apoyando a estos trabajadores de allá de Tamaulipas, que no olvidemos que está gobernado por un panista, por un güey que tiene apellido de vaca, creo que es cabeza de vaca, y que la lucha siga a los compañeros de allá de Tamaulipas por sus derechos, porque ya esta es otra cuarta transformación y debemos luchar por las prebendas de todos los trabajadores. Y bien, pues continuando con esto, voy a poner, hay una forma en que las autoridades de la UAM se están haciendo a un lado, en la que, como ya vimos, no quieren que la casta dorada de la UAM, que son los jefes temporales que llevan los mismos rectores, a ganar 60, 70 mil pesos, y mucho menos quitarle las prebendas a profesores que llegan a tener cargos como los jefes de departamento, directores de división, incluso rectores, pues que al momento de dejar la docencia para tomar un cargo, pues pasan a ser personal de confianza, y pues también a todos aquellos que tienen esa manera. De tal suerte que han hecho, incluso como mencionábamos, encuestas que llevan a esta forma de esquirolaje, en que los mismos ayudantes del abogado general vayan y hagan una manifestación con los alumnos al Monumento de la Revolución, y que según las notas periodísticas y gente que ha estado ahí, pues reconoció a esta gente de confianza de rectoría, a uno de ellos incluso con estas chamarras de capucha, y que es uno de los auxiliares que está en las negociaciones de estas peticiones del Situam y la UAM, y que se le vio en esa misma manifestación. Amén de este tipo de actividades que es organizada prácticamente con profesores de la unidad de Cuajimalpa para pues acabar con esta huelga. Van a escuchar ustedes esta entrevista que le hicieron al del SPAGUAM y ver lo que realmente quieren, que se acabe la huelga y que todo se trate en el consejo, en el colegio académico, lo de los presupuestos y demás, cuando en el reglamento y en las mismas sesiones del colegio del colegio académico, pues no se pueden tratar aspectos laborales y mucho menos de presupuestos para aumentos salariales. Vamos a escuchar esta entrevista que le hace Aristegui a este personaje. Mañana con el consejero secretario de Relaciones Laborales del Sindicato de Personal Académico de la UAM, que es Otón Quirós. Otón, gracias por tomar la llamada. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, gracias a ti. ¿Qué panorama se vive según el punto de vista tuyo y de quienes están reclamando que la huelga termine? Bueno, pues es de desolación, porque ya son 37 días, no están cobrando tanto los trabajadores administrativos como los trabajadores académicos, incluso los que no están sindicalizados o los que están sindicalizados en nuestra organización. Ha habido una afectación de 58,000 estudiantes, de 3,090 profesores, de 5,144 trabajadores administrativos y de 108,000 aspirantes que no pudieron realizar su examen de admisión, independientemente de los costos económicos que ha traído el conflicto. Por ejemplo, se perdieron alrededor de 1,700,000 pesos por el stand que se pagó en la Feria Internacional del Libro, ¿verdad? Y bueno, se han cancelado infinidad de eventos. Obviamente los experimentos, los trabajos de laboratorio corren peligro de que se descompongan, de que los animales se enfermen, de que las plantas se mueran, en fin, todo esto, independientemente de lo que es perder 37 días de clase. ¿Cuál es el panorama después de este ejercicio de sondeo? ¿Con qué nos quedamos ahí? Porque vimos que se hizo esta consulta organizada precisamente por el Sindicato de Personal Académico de la UAM, y según este sondeo, si no me equivoco, más del 90% de los que opinaron dijeron que había que finalizar la huelga de la universidad. Sí, en efecto, el sondeo fue organizado por el SPAGUAM junto con profesores que forman parte de algo que le llamamos el espacio académico, donde están profesores que no forzosamente están en el SPAGUAM, que simplemente están en desacuerdo con lo que está aconteciendo, e incluso con profesores que están en el SITUAM, ¿no? Y que tampoco están en desacuerdo, y que también están en desacuerdo con lo que se está haciendo. Bueno, lo que se hizo fue un ejercicio totalmente autónomo, utilizando la habilidad de algunos compañeros en el manejo de las cuestiones electrónicas, y se enviaron 3,058 cuestionarios, de los cuales se recibieron respuesta por parte de 848 personas. De ellos, el resultado fue 91% está en contra de la paralización de las actividades, el 5% a favor, 1% no sabe y 3% no desea opinar. O sea, que la inmensa mayoría de los consultados está en contra de que continúe esta paralización. Pues José Otón Quirós Trejo, consejero secretario de Relaciones Laborales del Sindicato del Personal Académico de la UAM. Te agradezco que nos tomes la llamada y seguiremos muy de cerca lo que está ocurriendo en la UAM. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, pues nosotros agradecemos y también expresamos que planteamos que exista una auscultación con voto universal y secreto, ¿no? Para tratar de levantar, si es que se gana el no a la huelga, ¿verdad? Tratar de levantar esta larga paralización, así como la aplicación del procedimiento de arbitraje vinculante. Estaremos al pendiente, sí, estaremos al pendiente. Bueno, de arbitraje vinculante, dices. Sí. A ver. ¿Esa figura se va a activar en algún momento? No, es lo que nosotros estamos pidiendo. Cuando el número de días se pone en peligro un servicio público, se puede pedir este ejercicio. ¿Lo han hecho ya formalmente ustedes? Nosotros lo estamos haciendo, lo hicimos un llamado, lo hemos hecho en conferencia de prensa, pero eso no lo tenemos que hacer nosotros, eso lo tendrían que hacer las partes que están. Antes. En este caso lo tendrían que hacer las autoridades de la universidad. Antes de despedirnos, Otón, ¿por qué estalló la huelga en la UAM? Sería una pregunta. La huelga estalló por, me atrevo a pensar, por una condición de enojo de una minoría, quiero decirte que votaron 127 a favor de la huelga y 120 votaron en contra. O sea, por 7 votos se declaró esta huelga que involucra a más o menos 70,000 personas. Se incorpora como parte, digamos, de la petición, el aumento de salarios del 20% y revisiones de algunos problemas en relación con el contrato colectivo, que tiene mucho que ver con el personal de confianza. Pero también se incluyó, eso no estaba en el pliego de peticiones, pero ha sido una de las banderas que se ha manejado en esta huelga, la crítica a los sobresueldos de las autoridades. Y hay que decirlo que en ese sentido me parece sana, pero no es la huelga ni es de la. Pues bien, ya escuchamos lo que dice este miembro del personal del SPAWAM, del SPAWAM. Entre otras cosas dice que el 90%. Si tomamos 3,000 trabajadores y ellos hablan de 800 infracción, entonces ese 92% correspondería a 300 gentes. Esto es el 10% de todos los profesores afiliados, por un lado. Por otro lado, lo cual esto es mentira, que toda la gente está de acuerdo en que se levante la huelga. Por otro lado, quienes cobran son precisamente la gente de confianza y todos los jefes, desde rectores, directores de división, jefes de departamento, jefes de área de investigación, y pues la demás gente no está cobrando. Con respecto a los votos de 120 contra 127 y que por 7 votos se faltaron, hay que aclarar y decir que son, cada sección tiene un representante. Estamos hablando en este caso de 120 más 127, 247 representantes, en los cuales cada uno de ellos representan en promedio a más de 30 gentes. Así que estamos en ese tenor. Por el lado de los animalitos y las plantas muertas, pues en realidad rectoría no dio la lista para que estas se haga el mantenimiento y todo de los animales de laboratorio o de algunos experimentos, y solamente se dieron algunos, pero eso no. Por otro lado, me corrigen aquí que quienes era el encapuchado es abogado y jefe de departamento de la oficina del abogado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así es que, pues, ¿quién es el responsable y quién miente y quién no? Entonces, pues esa es la cuestión. Se está metiendo un tercero en discordia que afortunadamente no ha tenido y fue formado hace unos en la penúltima huelga y que afortunadamente no ha tenido presencia ante los maestros, profesores, porque es un sindicato blanco y que esos ya no los debemos dejar que actúen, pero sí también el sindicato independiente de trabajadores de la UAM deben estar y presentar, en eso coincido, una mayor comunicación por todos los medios a los profesores titulares y asociados y a todos los profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana para evitar, como decía yo, estas informaciones falsas que solo nos llevan a la división y a tomar decisiones inadecuadas. Pues bien, yo me despido de ustedes. Ha sido un placer y un honor el haber estado aquí en Radio La Nueva República en su programa La Hora del Lobo Estepario con su amigo Bono, agradeciendo el favor de su atención, estén donde estén, y nos vemos la próxima semana, estén donde estén, reciban un fuerte abrazo fraterno y un ósculo de paz y nuestras felicidades a todas las mujeres, y que sigan luchando, y como decía el clásico, mi cuate que decía, no le hace ustedes luchen, aunque me partan la madre como macho. Sean ustedes felices, yo me despido de más, y no olviden que pueden comunicarse con su amigo Bono a través del Twitter, que es @BonoRadioAMLO, o en el correo bonoalternativo@hotmail.com, o a través del chat de Radio La Nueva República. Y nuevamente me despido, hasta la vista. Esta sala de espera sin esperanza. No, así no iba. Era la ropa y el perro, puedes que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Sabes, es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende en fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Sí, puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema. Stand.